¿Te gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, y esto es Estación Maratón, el primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo y al running. Hoy martes 28 de noviembre, programa número 35 y último de la segunda temporada. Como bien dijo Diego cuando entramos al estudio, la última carrera se termina, cruzamos el arco de llegada por este 2023. Igual seguramente vamos a estar en comunicación con todos ustedes, subiendo algún video, alguna información a nuestras redes. O quizá tal vez en algún programa de la Indie Rock le pasemos alguna pequeña información para que estén al tanto. Mi nombre es Guillermo Gijena, la operación técnica como cada martes Diego Moyano, Diego Indy. Y nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, estación-maratón, en Facebook, Estación Maratón, y nuestro número de WhatsApp 2983-531486. Medios de comunicación que están abiertos para cualquier inquietud, para cualquier consulta o para sugerirnos temas para que compartamos en nuestros micrófonos. Te queremos contar que nos puedes escuchar, como lo haces siempre, por la frecuencia de FM, 104.7 MHz, por la página de la radio, www.fmindierock.com.ar. Una página muy interesante donde encontrarás todo el trabajo que hace, el trabajo cooperativo que hace la Indie Rock. Y este programa lo puedes escuchar también, si no puedes escucharlo los martes, en repetición los sábados a partir de las 14 horas o en la sección de podcast en la página de la radio. Queremos saludar a nuestros oyentes fieles, a Silvana, quien nos está escuchando ahí del otro lado. Un beso grande para Silvana, que ella siempre está atrás de cada proyecto, apoyando, compartiendo y siendo parte del mismo. Un beso para vos. De todo el equipo de Estación Maratón. A Juan Cruz, que nos está acompañando hoy en nuestro estudio. Hola Juan Cruz, ¿cómo estás? Bueno, Juan Cruz, nuestro compañero que siempre viene a nuestro estudio y acá con nosotros. A Pascual y Luz, que nos escuchan de Junín de los Andes. Néstor de Zapala y Mauro desde Loma Verde, allí cerquita de Bransen, en la provincia de Buenos Aires. Te queremos contar los temas y todo lo que trajimos para hoy. Nos va a visitar en el estudio, en instantes estará llegando a nuestros estudios Leandro Bonairo, Tato Bonairo, que es parte de la organización de Tres Arroyos de una Médula, que se va a correr este domingo en nuestra ciudad, 10 y 5 kilómetros, a beneficio de la asociación homónima Tres Arroyos Dona Médula, una asociación que trabaja muchísimo por la captación de donantes de médula ósea en Tres Arroyos y que ya tiene una resonancia a nivel nacional esta asociación. Así que estaremos hablando con él para ver cómo viene la competencia de este domingo. Tenemos la palabra de la doctora y atleta Laura Fernández, especialista en nutrición deportiva, que nos va a contar algunos aspectos, algunas preguntas, inquietudes que teníamos y que ella nos ha evacuado las preguntas que le hicimos. Tenemos la palabra de ella en el transcurso de este programa. También tenemos noticias de la Elite Argentina y, como todos los martes, el calendario local y zonal de las carreras más importantes que van a ocurrir en Tres Arroyos y la zona. Como cada martes, trajimos algo de música para acompañar la información y de esta manera

toda una fiesta y que puedan disfrutar los atletas locales. Y mucho, la verdad que se han sumado muchos atletas de la zona también. Así que contento, muy satisfecho con el tema de la maratón. Está como que superó las expectativas, sí, que tenían. Totalmente, sí, la verdad que sí. Creemos que esta semana también va a ser muy puntual, que se van a sumar mucha gente. Por ahí con el tema de los pagos, se va a sumar y, claro, y ya nos han llamado gente, mucha gente de la zona. Ajá. Así que, no, muy contento. La verdad que estamos muy contentos, los chicos laburando. Están laburando muchísimo, justamente recién se habían juntado para ajustar detalles, pero la verdad que estamos muy felices. Están contentos. ¿Y van a poner un cupo, un límite de inscriptos? ¿O no? No. Lo que sí, hasta el miércoles 29 de noviembre se paga por Mercado Pago y Pago Fácil. ¿Hasta el 29? Hasta el 29. Después se puede abonar hasta el mismo día de la carrera, pero tienen que estar inscrito. Eso es. O sea, hasta el 29 te podés inscribir. Si no te inscribiste el 29, ya no podés. No. Vos para abonar en la carrera tenés que estar inscrito, sí o sí. No es que vas a la carrera y querés pagar. Más que nada, eso se hace por el tema del seguro que nos exige el cronometraje de Bahía Corre, que va a estar en la maratón nuestra. Uh-huh. Pero el año pasado se perdieron muchos inscritos porque, bueno, con el otro cronometraje que teníamos, la verdad que nos daba otra organización, claro. Y así que, bueno, este año la verdad que está bueno que puedan abonar el mismo día de la carrera, pero siempre que estén inscritos, tienen que estar inscritos. El tema del seguro es lo que nos exige. Sí. También el tema del seguro. Sí, porque tenés que presentar una lista previa. Exacto. Digámoslo claramente. Hasta mañana, 29, sí, tenés tiempo de inscribirte. De inscribirte, sí. Y sí, lo podés pagar por mercado pago. Sí. Después de ahí tenés que esperar al día de la carrera o cuando en la entrega de kit para abonar personalmente. Exacto. Pero sí o sí, si no te inscribiste hasta mañana, sí, no tenés la opción de esa opción de ir y pagar en el momento. Exacto. Sí, sí. Como límite, último límite, mañana tienen mañana tiempo para inscribirse a través, sí, de la página de Bahía Corre. Bien. Perfecto. Así. Eso está bien, porque te podés inscribir. De última, si no estás seguro, te inscribís y el día de la carrera ves si lo pagás ahí. Exacto. Exactamente. Sí. Pero asegurarse, el que tiene planificado ir o piensa que va a ir, preferible que se inscriba hasta mañana y después vea. Después de vea si va a correr, pero, o no. Así que hasta mañana, y creo que pone un horario también, ¿no? Hasta mañana, mira, eso no sé, pero... Porque creo que la Bahía Corre te pone un horario. Sí, creo que sí. Bueno, creo que después sí. Seguramente... Entrando a la página, ahí te dice ahí todo. Ahí te miras, sí, perfecto. Ahí te miran todo, sí. Van a tener 10 y 5 kilómetros, como 10, el año pasado. 10 y 5K, sí. El mismo circuito del año pasado. Largan los 10 y 5K todos juntos. Ajá. Después de los 5K y los 10K, vamos a hacer la caminata dentro del parque y, bueno, empezamos con el tema de las categorías de los menores. Está bien, o sea, terminan las dos distancias, sí, y larga la caminata. Exacto. Eso tiene... ¿Qué costos tenían las distancias y la caminata? La caminata es un costo de 1.200 pesos. 1.200 pesos, sí. Está bien, perfecto. Cada caminante que llegue va a recibir un kit y unas cositas están preparando los chicos de sorpresa. ¿Y cómo es que te iba a decir? Y esto es a total beneficio de la asociación de desarrollo de una médula. Sí, sí, sí. Y con la inscripción siempre se entrega un kit que ustedes siempre un lo kit, entregan. La remera, los primeros 100. Estación Maratón se anotó entre los primeros. Estaba 80 y pico, así que estaba esperando la remera. Los primeros, sí, 120. ¿120? Agregaron 20 más. Remeras más. Claro, entonces primeros, la ligamos, Diego. Los primeros 100 y después, bueno, agregamos 20 remeras más. Está bien, muy bien, sí, perfecto. Después, bueno, como igual que el año pasado, uh-huh, por ahí uno que viene más de la familia deportista, yo lo que veía que el año pasado lo implementamos nosotros y la verdad que el atleta local es como que nos reconoció mucho eso de valorar a los 5 y a los 10K por igual. Para nosotros son para los dos iguales. Va a haber del primero al tercero en cada categoría premio, de los 5 a los 10K. A los 3. O sea, y las categorías van a ser cada 5 años en las dos distancias. Es de 5 en 5, sí. Pero está los bien. Premios van a ser para todos iguales. No queremos valorar más a uno y a otro, para nosotros son todos iguales. Está bien. Hoy contamos con 146 trofeos. Y bueno, la verdad que un esfuerzo muy grande y de parte del grupo. Eso siempre, o sea, lo que quiero dejar en claro que no recibimos ayuda de nadie, nadie nos ayudó en nada, es todo esfuerzo del grupo. Ajá. Gracias del año pasado, que ha quedado también algo de la última carrera, que en sí a las chicas mandan a hacer remera, mandan a hacer medallas nuevas, trofeos también, la misma cantidad del año pasado. Después han hecho Cordero Móvil los chicos, el Tapadita. Ahora lo que hicimos mucho del afiche, que era poníamos un precio mínimo para ver quién se quería sumar. Pero después solamente eso. Nadie, no recibimos ayuda de nadie, nadie nos ayudó en nada. Así que la verdad que yo, desde el punto de vista que yo estoy acompañando al grupo, es admirable el esfuerzo y las cosas que hacen los chicos, sin beneficio de nada. Está bien. Nosotros, es que me parece que en las instituciones así, ese es el trabajo, así debe ser, me parece. Primero sí. Hacerlo con pasión, con ganas, uh-huh. Por una causa. Y siempre, por ahí capaz que voy a decir, no recibo ayuda de nadie, pero siempre se acerca gente. El que apuesta al afiche, el que apuesta sí. a la publicidad en la remera, el sí, que se te acerca... El que menos imaginás. Siempre sí, te, siempre, te da la mano. Pero el que se te acerca también a un puesto de hidratación. Ah, el no, que sí. se te acerca, eso también es... Sí, no, tal cual, eso sí. La gente se acerca... Es más, el año pasado estuviste vos. Sí, estuve en un puesto de hidratación. Ahora te había anotado, me parece que vale. La había anotado, ¿no? Bueno, no importa. Yo voy tan encantado. Sí, antes de ayer vi que estaba anotado. Sí. No, una maratón para mí es como ir a una fiesta, sí. Es así, lo disfruto en el lugar que sea. Pero toda esa gente que te ayudaba, y seguramente, como vos me decías, que menos te lo esperás, y gente que no conocías, capaz que se te acerca y te da una mano y te trae algo, y te trae, no sé, te acerca una bandera, te ayuda a hacer el... los chorizos para la cantina. Sí, mi viejo va a estar este año de vuelta. El año va a estar pasado ahí. Nos ayudó y este año va a estar sí, también. Sí, sí, me acuerdo que estaba ahí. Es como una familia, somos una familia. Yo digo que somos una familia, que, claro. que lo que ha creado Guillermo, Vero, Juli Santarén, que son los promotores, digamos, de este grupo. Y bueno, nos hemos ido sumando todo con distintas causas que nos ha pegado, digamos, del laburo que han hecho, que hacen ellos, y nos hemos acercado todo a poco. Y es como que yo siempre digo que nosotros ayudamos de afuera. Y me parece que Guillermo y Verónica son como personas especiales, seres de luz que te iluminan, y cuando conoces la historia y cuando los ves todos los días a ellos, no lo ves amargado nunca, siempre están con una sonrisa, con ganas de laburar, transmiten una energía que me parece muy bien que la hayan contagiado a todo el grupo. Sí. y que tengan el resultado que me estás contando vos, Leandro, ahora que han laburado un montón y que la carrera ha pasado los 200 inscriptos, la verdad que es una alegría. Sí. Que nos da a todos los que estamos relacionados con el running y el atletismo. Sí, yo también, es algo que recalcamos siempre, porque yo que vengo del ciclismo, también de carrera de la zona, más de 130, 140 inscriptos no tenés. Ya es difícil. El año pasado lo superamos, sí. Y ahora este año otra vez. Así que nada, nos parece recontra importante. Y sí. Y bueno, que me parece que te renueva las fuerzas para seguir laburando. No, sí, totalmente. Para el próximo año totalmente. Claro. Sí. Es que la idea es esa, es que para los próximos años, que ya cuando pase este año, estén pensando, bueno, el año que viene vamos a volver a la carrera de Doná Médula. Claro. Que como vos decís, el maratón es una fiesta y que, sí, que es vos una fiesta. Vaya porque vos decís, bueno, me encanta la carrera de Doná Médula. Exacto, una fiesta y familiar, como vos decís, sí. Es una familia. Sí, obvio, nosotros también... fuera de que él no quiera hacer el deporte, que nos acompañe, para nosotros es importantísimo. Sí. Y obviamente quien va a estar el gazebo nuestro, y quien se quiera anotar, que es lo principal para ser donante, eso para nosotros es fundamental, es lo principal. Bueno, los chicos celebran cada año del aniversario de que arrancó el grupo se dio con una maratón, y bueno, la verdad que estábamos contentos. La verdad que como que no ha superado mucho la expectativa y sí. Estamos muy ilusionados, esperando el domingo, y la verdad que nos sorprendió mucha gente afuera que nos ha llamado que van a venir. Así que estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Sí, porque en realidad una de las otras realidades, más allá de ser una maratón para recaudar fondos, concientizar a mucha más gente de esto. Que hay mucha gente que va a decir... doná médula y piensan que la inyección en el espinal y claro. no es nada que ver. Entonces cuando te empezás a interesar en el tema y te das cuenta que sí, aparte es algo fácil. cuando te enterás para qué es la donación. Claro, cuando ahí, te capacitás y todo, claro. A mí me pasó lo mismo. Yo estaba muy lejos de esto y hoy por hoy estoy dentro del grupo. Claro. Sí, Guillermo y Verónica siempre nos decían que cuando la maratón no era, no estaba la organización así tan grande, que eran muchos, que ellos lo que más les importaba era, dice, si vienen 100 personas a la carrera y no se anota nadie para donante, no sé si es un éxito para nosotros, pero si vienen, no sé, 50 y se anotan 10, totalmente. O sea, en este caso tiene doble objetivo, claro, que la maratón crezca, sí, sí, que generar un recurso para el grupo, y también la concientización que vos decís, Gonzalo, claro, es también importantísimo. Ah, totalmente, sí, sí, sí, eso sí. Chicos, yendo a la carrera en sí, el año pasado hizo muchísimo calor. Te pregunto a vos, sí, Gonzalo. Sí. ¿Sí estabas el año pasado? Sí. Sí, sí. Hizo un calor bárbaro, ¿no? Sí. ¿Y vos estabas en el puesto conmigo? Sí, sí. Ah, bueno. No nos daban las manos ni las bolsas para, para repartir agua. Sí. Con respecto a este año, ¿hicieron algún cambio? Vamos a alargar. ¿En ese aspecto? Vamos a alargar 8:30 puntual. Perfecto. Pero puntual. El cronometraje viene un día antes para estar temprano. El sábado van a estar retirando los kits por charca 8:49. Eso es importante. Sí. Bueno, lo vamos a remarcar al final de la charla. Para que... Bien. Y nada, la idea es puntual, 8:30 hasta largando. Sí, la verdad que el año pasado hizo mucho calor. Y bueno, y la realidad es que vamos a poner un puesto de por el gaucho vamos a estar poniendo un puesto de agua, de hidratación. Lo que pasa es que el año pasado vos andabas en las carreras y es como que pusimos uno muy antes. Muy al principio. Y a los 2 kilómetros ya no estaban agarrando agua. Y es como que nos desbordamos con el tema del agua. Pero bueno, este año fue un tema que también después lo hablamos de la maratón del año pasado, el mejorar. Y bueno, este año estamos laburando para mejorar ese punto también. Sí, eso es importante. ¿Sí? Viste que en todas las carreras... algo todo perfecto, sí, difícil que salga. Es que cuando, el año pasado, cuando después que pasó la carrera, nos juntamos a la semana con los chicos y bueno, empezamos a ver los puntos de que si en qué mejorar para el año que viene. Hacer y un bueno, balance. En eso, claro, en eso como que estamos laburando ahora para eso está mejorarlo. Buenísimo, está buenísimo mejorar. Chicos, más allá de la carrera, que ahora al terminar vamos a remarcar los horarios y los días. Cuéntenme la institución Tres Arroyos Dona Médula, ¿cómo pueden decir algo de la evolución que ustedes ven desde que están en el grupo? ¿Qué evolución ha tenido? Y hoy te digo que el grupo hoy es asociación civil, algo ya, formalmente venía, sí, es algo que venían laburando los chicos hace tiempo, costó un montón, la verdad que costó un montón, se han movido un montón y bueno, hoy te puedo decir que es una asociación civil y para el grupo es como que es un montón. Y bueno, después ustedes lo sabrán que continuamente están haciendo colecta, continuamente la gente le está escribiendo al grupo pidiéndole dadores de sangre, los chicos se mueven para un lado o para el otro con el tema de las colectas. Lo mismo el tema de la maratón, los chicos cuando hacen colecta de sangre, los desayunos, un llaverito, todo eso sale... Siempre hay un laburo... Sí, todo eso sale del fondo, poner como cuando queda algo de las maratón, siempre están agregando cosas para que cada colecta el donante se lleve algo y incentivando a la gente, pero siempre laburando. Y los chicos laburando como en silencio, no es que che, te estoy ayudando, Guillermo, te estoy consiguiendo 10 dadores de sangre y lo van a andar publicando. Siempre y la gente, la verdad, que le escribe continuamente. Y para los chicos es una satisfacción poder ayudar al otro. ¿Y qué así te parece? Sí, eso es otra de las partes de las que queremos concientizar, que vos decís, bueno, no podés publicar de decir si precisamos dadores de sangre para tal persona porque se accidentó tu familiar, claro, sino que siempre, constantemente hay colecta, entonces siempre hay que acercarse. Exacto. Porque si no llegaríamos a este extremo de decir, bueno, sí, tuviste un accidente y tenés que salir a buscar dadores de sangre. O sea, tendría que ser un flujo constante de gente, claro, que voluntariamente y regularmente por ahí se acerque al centro de salud a donar. Ese es un trabajo importante que hay que constantemente y nunca parar, me no parece. Y sí, y no salía después a las corridas cuando precisamos, cuando sabemos que cada 4 meses se podía donar, sea para quien sea. Pero bueno, Aparte es un trabajo. Nos hace bien a nosotros también, y sí, cambiar la sangre un poco. Renovar un poco. Claro, renovar, oxigenarla. Chicos, bueno, vamos a recalcar los horarios. La entrega de kit, repetimos, hasta mañana tiene tiempo de inscribirse, sí o sí. Sí o sí. Y pueden pagar, tienen tiempo de pagar hasta mañana por Mercado Pago, y si no, pueden en la entrega de kit o en la inscripción pueden abonar de manera presencial. Bien. Pero tenés que estar inscripto hasta mañana. Sí. Reiterame las día y horas para retirar el kit y la dirección. El sábado, Charcas 849. Allá. Sí, de 5 y media a 7 y media. De 5 y media a 7 y media por Charcas 849, retiro de kits el sábado. Sí, y el domingo para los que vienen de afuera, de 7 a 8 de la mañana. De 7 a 8 en el Parque Cabañas. En el Parque Cabañas directamente en sí, el lugar. Sí, sí. Buenísimo. Y 8 y media largada en punto. 8 y media en punto estamos largando. Está, se disparó y salimos todos. Sí, sale quien sale. Si no, no atrapa el calor. O sea que los del puesto de agua tenemos que estar a las 7. Antes también. Tiene que estar alargando este año. Bueno. Y a su vez, bueno, también va a estar la cantina. Este año no va a haber choripán y eso, pero bueno, va a haber hamburguesas, pancho y todo para el mate. Buenísimo, buenísimo. Ya que se larga tan temprano. Que está bien, que también es otra manera de, aunque no vayas a correr, puedes ir, colaborar en la cantina. Exacto. Y estás colaborando también con la médula. Aparte, como dijiste vos, es una fiesta. Yo creo que sí, es lindo estar de... El del otro lado mirando a la gente cuando pasa. Sí. Y sos parte, todo el mundo alienta. Y sos parte también. Sí. Así que bueno, seguramente vamos a estar ayudando ahí. Si ya nos anotaron. No me habían avisado, pero si ya me anotaron, cuenten con Estación Maratón, que va a estar ahí. Vamos a estar cubriendo el evento para subir alguna imagen, algún audio. Porque hoy es el último programa. Hoy es el último. Sí, los esperamos para hablar un poco de la carrera. Pero igual vamos a subir en las redes información, fotos, videos de cómo va saliendo todo. Guille, también vamos a tener las carreras de menores, los chiquitos. También carreras de inscripción gratuita y van a recibir sus medallas, algo más que están probando los chicos. Buenísimo. Pero bueno, eso después en el final lo vamos a hacer en el parque para todos. Buenísimo. Chicos, bueno, entonces la convocatoria está hecha. Tenemos todos los horarios, los días, cómo se pueden inscribir, los que quieran. Les deseamos éxito y no sé si quieren Gonzalo, sí, Leandro. La inscripción, no me acuerdo si lo habíamos dicho, es por Bahía Corre. Y si no, bueno, buscar en las redes sociales de Doná Médula. Ahí tenés toda la información. Sí. Bueno, chicos, si Leandro, ¿querés agregar algo? No, agradecerte siempre por el espacio. Bueno, pues la verdad que has estado con nosotros. El año pasado también nos ayudaste mucho. Sí. Y la verdad que sé que otros años también has estado porque nos ha comentado Guillivero. Sí. Mandar un saludo a todos los chicos del grupo que todavía están laburando, están metiéndole. Y sí, ahora de acá el domingo. Estaban ya juntados ahí en una casa con todos los preparativos de las medallas, los trofeos, todo. Es un laburo que se disfruta. Sí, pero así que en un rato seguramente que vaya a haber fotos en la red de los premios y eso, como para que vayan un poco palpitando cómo va a ser el domingo. Sí. Pero bueno, tenemos todo encaminado, así que ya estamos. Chicos, les deseo todo el éxito. Y nos estamos viendo. Bueno, el domingo, gracias por acercarse y saludos a todo el grupo de ustedes. No, muchas gracias. Gracias. Seguimos en Seguimos en Estación Maratón. No se vayan porque viene la palabra de Laura Fernández y tenemos algunas noticias de lo que es la élite argentina, el calendario y todo lo que queda en Estación Maratón. Corre y escuchá Estación Maratón. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. María Sol Cejas, masajista profesional. Especialista en masajes deportivos, masajes reductores de abdomen, yesoterapia, vendas frías, piedras calientes y más. Los masajes pueden mejorar las funciones de nuestro organismo, reducir dolores crónicos, eliminar toxinas del cuerpo, equilibrar nuestro sistema nervioso reduciendo niveles de estrés. Mejora nuestra circulación sanguínea y también disminuyen inflamaciones, tensiones o dolores producto de la práctica deportiva. Turnos y consultas 2983-549314 o en Instagram Meraki 373. María Sol Cejas, masajista deportiva profesional. Pureza del Valle, agua pura de manantial,

Gracias, Santiago. Qué placer. Corre y escuchá Estación Maratón. Continuamos en Estación Maratón. Antes de seguir con lo que tenemos programado, nos manda un mensaje Verónica Solans, integrante de Tres Arroyos de una Médula, y nos dice que la inscripción es hasta el viernes 1 de diciembre, el 1 de diciembre, que solo para pagar en pago fácil es hasta el 29 del 11, o sea, hasta mañana. Sí o sí tienen que generar el link, sí o sí, para poder participar de la carrera, pero los que quieran pagar presencialmente y no por estos medios de pago, tienen tiempo hasta el viernes 1 de diciembre y después podrán pagar el sábado o el domingo, como nos contaban acá Leandro y Gonzalo. Hecho esta aclaración, vamos a seguir con lo que tenemos. Gracias, Verónica, por estar atenta al programa, por escucharnos siempre y por ayudarnos a informar correctamente. Íbamos a dijimos que teníamos la palabra de la doctora Laura Fernández, una doctora que es médica, que estudió en la Universidad Nacional de La Plata, es especialista en medicina general y familiar, y en los últimos años se formó en nutrición y nutrición deportiva en distintos posgrados de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata y en otros espacios de formación. Es corredora apasionada y profesora de yoga, y hoy se dedica a la consulta en salud de manera integral, con enfoque en medicina del estilo de vida, nutrición y nutrición deportiva. Laura Fernández, nos acercamos a ella para que nos hable un poco de nutrición. Llegan meses complicados, es un tema interesante donde muchas veces los que corremos tocamos de oído y pensamos que la tenemos súper clara, y siempre es bueno tener la palabra de alguien capacitado, alguien formado, para que nos vaya un poco marcando el camino para ver qué actitudes tomar frente a la nutrición y a la hidratación deportiva. Lo primero que le preguntamos a Laura Fernández fue: ¿cuáles son los déficits nutricionales que más ve en su consultorio? Y esto nos decía. Más frecuentes que vemos en el consultorio, y la verdad que hoy quisiera hablarte de uno en particular, que es el que más frecuentemente veo, y es el déficit de hierro, que es frecuente en deportistas de endurance, en corredores de fondo. En ellos, por distintos motivos que se van a relacionar o bien con el tipo de entrenamiento, pero también con la nutrición, vamos a ver frecuentemente este déficit en forma de anemia. Vamos a tener o valores bajos de hemoglobina en el laboratorio, y también vamos a encontrar anemias funcionales con hemoglobinas normales, pero con reservas de hierro muy disminuidas. Acá hay que prestar especial atención a mujeres en edad fértil, donde además de lo anterior que te contaba, se van a sumar las pérdidas menstruales. Es probable que él o la deportista nos vaya a consultar por cansancio, por aumento del cansancio que habitualmente le produce su entrenamiento, por dificultad para terminar las sesiones de entreno, o quizás también por disminución en su rendimiento deportivo. En estos casos es importante acudir a la consulta y evaluar si hay un déficit, y si es así, indicar la suplementación adecuada y personalizada. Esto es importante. Junto con, en este caso, en el déficit de hierro, se van a sumar estrategias nutricionales que van a potenciar y a favorecer la absorción del hierro a nivel intestinal. En cuanto por ahí a otros déficits que se pueden encontrar, encontramos déficit de vitamina D, de zinc, de selenio, de vitamina B12, de omega 3, pero como te digo, el más frecuente es el que te conté en principio, que es el de hierro. Esto nos decía Laura con respecto a los déficits nutricionales, y después le preguntamos, siempre pensando en deportistas aficionados, como somos la mayoría de los que practicamos running, si es indispensable suplementarse con una buena alimentación alcanza. Es común que veamos que nos suplementamos con, no sé, nos recomiendan tomar tal o cual suplemento, pero esto nos decía Laura con respecto a la suplementación. no es indispensable la suplementación en todos los casos. Y a veces, si no está bien indicada, incluso puede producir más efectos adversos que beneficios. Es, por supuesto, que es fundamental llevar adelante una alimentación que sea equilibrada y variada, que sea completa, que esté bien planificada. Así nos vamos a asegurar cubrir los nutrientes necesarios. Pero, aún así, hay casos en los que vamos a necesitar suplementar. Lo que siempre recomendamos es evaluar mediante el laboratorio si existen déficits de determinados nutrientes. A partir de ahí, pensar en una suplementación que va a ser personalizada y adecuada a cada persona. También nos interesaba preguntarle a Laura, pensando en los planes de alimentación que generalmente seguimos o los que corremos, si un plan de alimentación es igual el de un maratonista que el de un lanzador de jabalina, por ejemplo, lanzador de bala, o de un corredor de 100 metros. Y esto nos decía Laura. Me parece súper importante esta pregunta. Por ejemplo, un maratonista va a requerir un plan alimentario bastante rico en hidratos de carbono de buena calidad y a veces va a necesitar hidratos de carbono simples. Por ejemplo, en un intraesfuerzo, o sea, dentro de una carrera, va a necesitar hidratos de carbono que se absorban rápidamente, que entren rápidamente a su sistema y pueda disponer energéticamente de ellos. Y en general va a tener un requerimiento proteico que aproximadamente, esto es en general, va a ser de 1.2 a 1.6 gramos por kilo por día. En cambio, en los deportes de fuerza y potencia, en general, podemos llevar la ingesta proteica a 1.6, 2.2 gramos de prote por kilo por día. Y vamos a ver acá los beneficios en la suplementación con creatina, por ejemplo. Y igual tengamos en cuenta que a grandes rasgos hay diferencia en la utilización de sustratos energéticos y de distintas vías metabólicas para generar la energía necesaria en estos dos tipos de disciplina, por lo cual la planificación nutricional va a ser diferente en cada una de ellas. También le sugeríamos a Laura una pregunta, ya que estamos entrando en el verano, las temperaturas van aumentando, y queríamos saber si nuestra alimentación la tenemos que cambiar o no debemos cambiarla. Y esto nos decía Laura. Siempre en estas épocas del año donde comienzan a subir las temperaturas es fundamental priorizar la hidratación. Vamos a necesitar, además del consumo de agua, elegir alimentos que tengan un alto contenido de agua en sí mismos, como frutas, verduras. Siempre tenemos más ganas de comer frutas, por ejemplo, cuando sube la temperatura. Tener en cuenta, además, que no solamente nos hidratamos con el agua, sino también con infusiones, con jugos, el mate, el café. Al contrario de lo que uno cree o lo que se dice habitualmente, no deshidratan, excepto que sean consumidos en grandes cantidades. Si no, hidratan, contribuyen también a lograr una buena hidratación. En cuanto a la cantidad, yo no podría decirte una cantidad de agua determinada para tomar por día. Si bien hay una recomendación general que es aproximadamente 2 litros, los famosos 8 vasos por día, pero eso es general. El requerimiento individual va a variar bastante según tu nivel de actividad física, tu edad, tu etapa del ciclo vital, así que eso es súper, súper personalizado. Y para cerrar un poco todos estos comentarios y esta respuesta que nos da Laura, nos decía la siguiente reflexión. Como un comentario quería dejarte, primero animar a todas las personas que sienten ah, ganas de ponerse las zapatillas, salir a correr día a día. Esto es genial, es una pasión que nos gusta mucho y que además de priorizar su nutrición, que es súper importante, también darle la importancia necesaria a un buen descanso y a la planificación de tu entrenamiento. Muchas gracias. Y así pasó la palabra de Laura Fernández, doctora generalista que tiene una especialización en nutrición y nutrición deportiva, que nos contaba montones de informaciones que muchas veces tenemos, da en contra de lo que tenemos grabado a fuego en nuestra mente, con actitudes que tenemos que tener durante los entrenamientos, antes o después. Seguramente con Laura vamos a charlar más profundamente de algunos temas de distintos tipos de alimentaciones en ediciones futuras de Estación Maratón, y vamos a tener más tiempo para conversar con ella un tema interesantísimo como es la nutrición deportiva. Muchísimas gracias, Laura, por dedicarnos todo este tiempo para comentarles a nuestros oyentes. Corre y escucha Estación Maratón. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. en Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. María Sol Cejas, masajista profesional. Especialista en masajes deportivos, masajes reductores de abdomen, yesoterapia, vendas frías, piedras calientes y más. Los masajes pueden mejorar las funciones de nuestro organismo, reducir dolores crónicos, eliminar toxinas del cuerpo, equilibrar nuestro sistema nervioso reduciendo niveles de estrés. Mejora nuestra circulación sanguínea y también disminuyen inflamaciones, tensiones o dolores producto de la práctica deportiva. Turnos y consultas 2983-549314 o en Instagram Meraki 373. María Sol Cejas, masajista deportiva profesional. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle. Del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Ya estamos en la última parte de Estación Maratón de hoy, la edición número 35 y última de este año 2023. Y queremos contarle una noticia de lo que fue la Elite Argentina, una noticia muy importante de una atleta destacadísima, de las mejores atletas de los últimos tiempos. Florencia Borelli ha concretado otro hito el 19 de noviembre pasado al batir el récord sudamericano de los 10 kilómetros en ruta. La marca fue 31 minutos 58 segundos, dejando atrás la marca de la brasileña Carmen Souza Oliveira, que había fijado hace casi 30 años, con 32 minutos 3 segundos, el 4 de junio de 1994 en Nueva York. El récord anterior argentino en poder de Florencia también era de 32 minutos 27, logrado el pasado 27 de agosto en Buenos Aires durante un parcial del 21 kilómetros. Lo que muestra lo destacado de esta atleta. Dentro de una carrera de 21 kilómetros, en un parcial de 10, marcó el récord argentino anterior. Bueno, la verdad, tremendo el rendimiento de Florencia Borelli. Y pudo ahora, el 19 de noviembre pasado, batir nuevamente su récord que tiene nivel sudamericano. Y bueno, queríamos esta noticia que nos pareció la más destacada de los últimos días. Y ahora queremos dejarle en los últimos minutos de Estación Maratón el calendario que se viene para Tres Arroyos y La Zona. Acá Juan Cruz nos va a ayudar con el calendario. Vamos por la primera carrera que vamos a destacar. Los 5 y 10 kilómetros de Dona Médula, Tres Arroyos 2023. Lugar, Parque Cabañas, Tres Arroyos. Domingo 3 de diciembre de 2023, largada a las 8 y media. Muy bien. También tenemos Sierra Corre, 12 kilómetros, la edición 2023 de este año. Lugar, Sierra La Ventana. Será el 10 de diciembre con largada a las 9.30 y cierran la inscripción el 8 de diciembre a las 21 horas. Una carrera de aventura importante a beneficio de una institución que trabaja mucho ahí en Sierra La Ventana. También tenemos Pehuen Corre 2023, el lugar de convocatoria es el Polideportivo de Pehuenco. Domingo 17 de diciembre, largada 7.30 y cierran la inscripción el 15 de diciembre a las 18 horas. Y por último, otra carrera importante de diciembre que queremos destacar. La Prida Corre 5K y 10K, organizada por la agrupación Unión y Esperanza. Carrera nocturna 16 de diciembre. Perfecto. Estas son las carreras que nos parecieron más importantes en lo que viene de diciembre entre Desarrollos y la Zona. Recordemos que este domingo tenemos una nueva oportunidad de apoyar las carreras locales. Desarrollos Dona Médula en el Parque Cabañas. Tienen tiempo hasta mañana para inscribirse por pago fácil y hasta el viernes primero para hacer el pago presencial. En este último minuto lo que queremos hacer es agradecer a todos los que hacen posible que Estación Maratón, ya por segundo año consecutivo, esté al aire. Gracias, Diego, por la operación de siempre. Gracias a la FM Indie Rock por dejarnos este espacio. Permitime decirte, Guille, que es un gusto para mí operar este programa. Excelente persona, una familia hermosa y el programa está buenísimo. Bueno, muchas gracias, Diego. Y también queremos saludar a todos los oyentes. Como saludé al principio a toda mi familia, no sé si Juan Cruz querés saludar. Sí, quiero saludar a Malena, Agustín y Mica y a mamá. Bueno, un abrazo grande para todos. El sábado está la repetición de este programa y seguramente en las redes estaremos subiendo información de todas las carreras en las que estemos concurriendo, las carreras importantes que nos parezca trascendente comunicarles a ustedes alguna información. Les dejo un abrazo grande, sigan en la frecuencia, enganchados a la frecuencia de la FM Indie Rock y nos veremos en cualquier momento. Un abrazo grande a todos. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.